De los arqueros, de los formas. porque los dolios pasaban de Oriente a Occidente, pero sin embargo hoy es un problema a discutir, es un problema indudablemente abierto, es decir, no está cerrado y no podemos referirnos a la invasión de los dolios como tal, porque vuelvo a repetir, es un problema que no tiene, por ahora no tiene solución. Entonces, el tema de los dolios queda con un gran signo de pregunta. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, que por lo general, lo digo para las alumnas que cursaron por un lado, pero fundamentalmente para los alumnos que cursan por primera vez clásica. A ver si escuchan alguna vez. Ustedes tienen el librito de Gonzalo Bravo. Y luego tienen, que para mí hay que empezar por este, el de la transición de la antigüedad al feudalismo y al tardismo. Entonces, para mí ese es un libro básico. Es decir, yo lo dejé recién, por más que ustedes tienen fotocopiado hasta la página 102, que es lo que corresponde para nuestro periodo, pero me comentaron que alguien había solicitado el libro entero, seguramente para otra materia. Entonces lo acabo de dejar para que completen aquellos que necesitan de Perry Anderson la parte que tiene que ver con lo que sería, lo que llamaríamos tradicionalmente la fe. Pero son unas pocas páginas en comparación, digamos, a Gonzalo Bravo, donde está explicado, por empezar, el modo de producción esclavista. Para el modo de producción esclavista, tienen que recordar que en Oriente, nosotros vimos las formaciones económicas precapitalistas. En las formaciones económicas precapitalistas, primeramente ustedes tienen la comuna oriental y luego se va a entablar, digamos, no es la discusión, sino la postura de Marx, es considerar que las sociedades del mundo antiguo, en lo que hace a Grecia y Roma, comprenden o quedan comprendidas bajo un modelo de análisis que es el modo de producción esclavista, donde la relación fundamental va a ser la de ciudad-campo. Y luego, hacia el final de esta historia, vamos a ver cómo la relación se invierte, el campo y la ciudad, para entrar en esta etapa transicional que conlleva a lo que se conoce generalmente como feudalismo. Digo porque feudalismo en España se va a dar, no me acuerdo, qué sé yo, en qué siglo, si en el 16, el 17, una cosa por el estilo, o menos, seguramente. Las cosas a veces no acordamos bien, pero en Francia se va a dar en otro momento histórico. Entonces uno habla de feudalismo y feudalismo se da en cada sociedad de manera específica y también en tiempos distintos. Pero sin embargo, esto queda para Cecilia Lagunas and Company cuando les toque cursar, digamos, media y moderna. Y entonces también en la Formen van a tener lo que vimos en Oriente, en Marx, lo que se conoce como modo de producción feudal. Lo que nos interesa a nosotros es ese modo de producción esclavista. Es decir, ese modo de producción esclavista es una característica del mundo griego y romano. Pero hay que tener claro que esas características no son iguales en el mundo griego y en el mundo romano. Entonces lo que se va a plantear respecto al respecto, digamos, a este tema, es que no es que la esclavitud se desconocía, ¿sí? Es decir, cuando nosotros trabajamos en el Oriente, si uno analiza el código de Hammurabi, si uno analiza el código de la Alianza, el código de Deuteronomio, que están dentro del texto bíblico, u otras compilaciones de leyes que tengan que ver con Oriente Próximo, siempre aparece una esclavitud por deudas. ¿Pero qué es una esclavitud por deudas? Y esto quiero que lo tengan claro, que lo tengan claro, porque esta es una pauta que diferencia al mundo práctico del mundo de Oriente. Entonces, y también voy a decir que esta esclavitud por deudas, ojo, en el mundo práctico también la vamos a ver. En este momento vamos a hablar de un esclavo, digamos, por deudas, pero fundamentalmente en lo que hace al mundo grecorromano está el esclavo por guerra, digamos, el esclavo por venta, y lo que va a importar, digamos, en esa esclavitud del mundo grecorromano es la extranjería. El esclavo es un extranjero. Entonces, esa esclavitud no va a ser homogénea, sino lo que vamos a decir es que la diversidad étnica en relación al problema de la esclavitud. Van a haber distintas posturas filosóficas que van a considerar a la esclavitud necesaria. Se va a plantear el problema de que el esclavo no es una persona, sino que es una cosa. Y lo fundamental a resaltar es que esta diversidad étnica está, yo diría, pensada, reflexionada, porque esto impide rebelión. Y entonces yo acá sí voy a establecer diferencias y esto lo van a ver en Perry Anderson. Por eso digo que para mí Perry Anderson es un libro fundamental. En 100 páginas ustedes tienen, y a letra, espacio interlineado y letra bastante grande, importante, ustedes tienen la historia del mundo griego y del mundo romano. ¿Cuál es el problema con Perry Anderson? Que es un ensayo. Entonces, ustedes no van a encontrar, digamos, el acontecimiento, no van a encontrar la fecha, pero sí van a estar señalados los problemas. Entonces, por eso digo, a mí me parece fundamental que ustedes empiecen por Perry Anderson. Ustedes ya llevan, supongo, o están leyendo Gonzalo Bravo, pero si ustedes juntan Anderson con Gonzalo Bravo, lo que hacen en el texto de Anderson es ir agregando lo que tenga que ver con acontecimientos importantes. Pero ustedes tienen, empieza con el modo de producción esclavista. Entonces, ya sabemos historiográficamente que el análisis de Perry Anderson con respecto a estas sociedades es un análisis marxista. Como base de Perry Anderson, cuando desarrolla el modo de producción esclavista, ustedes tienen Marx. Y tienen Marx, tienen que ir a Marx en La Formen, que las tienen en Oriente. Y yo no sé, me tendría que fijar bien en el programa, si no dice nuevamente repaso. Bueno, entonces Marx, Terry Anderson, luego van a tener de Saint Croix, es decir, autores marxistas que trabajan el modo de producción esclavista. Entonces yo señalé que hay un esclavo por deudas. Esto es característico y hace a la historia específicamente de Cercano Oriente. Es decir, en las leyes eteas, en las leyes de Hammurabi, en los códigos bíblicos, siempre va a decir. Y el esclavo por deudas está sometido a esa esclavitud por el término de 3 años. Si pasamos a otros códigos, el tiempo se extiende y dice, bueno, al 7º año, en el caso de los códigos bíblicos, quedará libre. Para Anderson, esta esclavitud por deudas es una condición jurídicamente impura. A diferencia del esclavo, y yo digo, el esclavo es extranjero. Lo que no impide, por favor, que también, en menor medida, al principio, conviva con la esclavitud por deuda. Y esto salta en la historia del acontecimiento. Y también dirá que por más que se elimine esa esclavitud por deudas, en el tiempo continúa. Ahora, este esclavo extranjero que se obtiene como botín generalmente de guerra, es la mano de obra dominante en el mundo greco-romano. Entonces, el hecho de ser extranjeros, el hecho de que no constituyan una comunidad de esclavos homogénea, impide que se lleven a cabo rebeliones. Sin embargo, como siempre digo, para Semana Santa pasan a Espartaco. Entonces, esa rebelión de Espartaco, de la cual lamentablemente, para mi gusto, ¿no?, de Saint Croix no lo desarrolla exhaustivamente, esa rebelión que se da en Sicilia, va a necesitar de un sostén, va a necesitar de un vínculo. Y ese vínculo va a estar relacionado con temas mágicos, con la magia. ¿Claro hasta acá? Entonces yo puedo decir que el vínculo que va a unir está vinculado con un tema, o lo podríamos llamar, con un tema religioso. Y es lo que permite aunar a ese grupo y revelarse. Ahora bien, una cosa es el esclavo ateniense, que es el esclavo extranjero, y otra cosa, porque todos juntan y todo es lo mismo y todo no es lo mismo. Entonces yo puedo poner acá Atenas, Esparta. En Esparta nos encontramos con un fenómeno que es el ilotismo. Los ilotas. esas islotas sí constituyen una comunidad. Esas islotas están unidos por el vínculo del parentesco. Es decir, los lazos que unen a los islotas son el parentesco. Y yo podría decir, esos lazos no solamente son lazos de parentesco, sino las rebeliones que se producen indudablemente son contra los iguales, particularmente la rebelión en Eugenia. Y se rebelan indudablemente contra el grupo dominante espartano. Es decir, porque jurídicamente pertenecen al Estado. ¿Se entiende? ¿No? Es un grupo que indudablemente es el grupo nativo que ha sido dominado por los espartanos, pertenecen, por lo tanto, al Estado. Pero esto no indica de ninguna manera que nosotros los podamos considerar esclavos. ¿Mm? Aclaro, esto es de, voy haciendo aclaraciones porque somos tres docentes, ¿mm?, donde no siempre coincidimos en relación a, yo diría, las posturas historiográficas. Por otro lado, para los alumnos es enriquecedor porque no necesariamente tenemos que ser una comunidad homogénea, como los islotas, sino que tenemos, a ver, apreciaciones diferentes acerca de los problemas que se plantean en el nivel clásico. Entonces, ustedes van a leer en los textos. Muchos autores pueden considerar a los islotas como esclavos, se sacan el problema de encima y a otra cosa. Pero en lo que yo estoy explicando, el islota no tiene el mismo carácter que el esclavo ateniense. Entonces, indudablemente que las rebeliones de los islotas son eficaces, porque hay un motivo, digamos, que los aúna, que los vincula, por un lado la opresión, y por el otro lado el vínculo del parentesco. Y esto ya lo conocen por el tema comunidades. Cuando nosotros estudiamos las comunidades, lo hacemos desde una óptica teórica, y luego tratamos de ver, a través de las fuentes, qué cosas nosotros podemos rastrear en fuentes que son oficiales, en el caso del Cercano Oriente, los rasgos que hacen a una comunidad. Es decir, a los modelos que nosotros analizamos en cuanto a comunidades. Entonces, repito, el tema de la esclavitud, todo esto va a estar ligado con el modo de producción esclavista. Va a estar fundamentalmente Marx, Anderson, que lo desarrolla al principio en el libro, y de Saint-Croix, que va a buscar, digamos, una explicación acerca de pensar y considerar que los esclavos constituyen un Estado. Entonces, él va a decir, bueno, ¿cómo se constituye en clase? Y acá tenemos que plantearnos y tenemos que ir a Marx. En Marx, ¿hay una definición de clase? Pregunto. Para todos los que han trabajado en las diferentes ya asignaturas de la carrera de Historia de Economía, empezando por, se llama elementos de sociología, empezando por elementos de sociología, tienen Marx. Pasamos a Oriente, tienen Marx. Llegamos acá, tienen Marx. que los autores que mencioné, hay otros que también van a aparecer, pero concretamente con el tema de esclavitud, tienen una orientación marxista. El libro de Saint-Croix es muy interesante porque todo, yo diría, un gran primer capítulo introductorio va tomando todos los textos de Marx. Va reproduciendo todos los textos de Marx para poder cumplir con un objetivo que es encontrar una definición que tiene que ver con el término clase. En otros autores las vamos a encontrar con otra forma, digamos, de Finlay, por ejemplo. En Finlay va a funcionar el tema del estatus. Pero también tenemos que recordar que toda la obra de Finlay está impregnada por Weber. Entonces, historiográficamente, ustedes tienen que saber dónde están parados, teóricamente. Toda la obra de Finlay, repito, tiene una impronta weberiana. Por lo tanto, no va a utilizar el término de clase. Yo no me acuerdo, pero ustedes tuvieron Darwin, ¿no? En taller o en Oriente, Bernardo lo tuvo que haber dado. En taller. No, porque en Darwin justamente lo que aparece son las similitudes entre Marx y Weber, porque a los dos les interesa otro problema, que es el capitalismo, y cómo cuando empiezan a desarrollar el capitalismo, ahí se abre una corriente y otra. Dos posturas distintas para pensar el problema del capitalismo. Volviendo a Saint-Croix, entonces Saint-Croix, a partir de todas las lecturas de Marx, por eso sería importante ver toda esa introducción donde está tomando todos los textos de Marx para lograr definir qué es una clase. Y una clase para Saint-Croix va a estar fundada en la comprobación de la relación de explotación. Entonces, para... Saint-Croix, si hay una relación de explotación y se puede comprobar esa relación de explotación, entonces podemos hablar de clase. Por lo tanto, para Saint-Croix, los esclavos, en este caso es este autor, los esclavos y las mujeres constituyen una clase. Eso después va a haber un debate con Anderson, donde discutirá que las mujeres no constituyen una clase. Pero para Saint-Croix, comprobada la relación de explotación, entonces los esclavos y las mujeres constituyen una clase. ¿Claro hasta acá? Entonces, por eso me parece fundamental, repito, para que no se pierdan en el mare magnum de datos y de acontecimientos, que ahora, para el 22, ustedes lean, no sé, deben ser 20, 30 páginas que se leen de corrido, Terry Anderson, y lo completan con Gonzalo Bravo. un poco. Cuando uno dice en Oriente, tienen, como es que si son siempre salidas, criterios definidos. A ver, tomen los textos que uno da para acontecimientos y completen esa guía. Acá sería exactamente lo mismo, con dos textos. Uno que es básico, que es de Anderson, y con posturas realmente, yo diría, no tradicionales. Cuando él habla de Atenas y de Esparta, entonces va a decir, que me parece muy importante, es decir, hablamos de polis, plural poleis. Entonces, cuando hablamos de Atenas y de Esparta, hay una postura historiográfica, que es la postura, yo diría, tradicional, hasta la actualidad, que muestra a una Esparta, si se quiere, más atrasada que la polis ateniense. ¿Se entiende hasta acá? En la realidad, y en el análisis, desde otro lugar, desde otro punto de vista, que tiene que ver con lo que voy a explicar ahora, yo puedo decir que esas poleis responden cada una a lo que es su especificidad. Ahora, ¿por qué? Yo digo, Atenas, Esparta. Esparta aparece como el estado, la polis guerrera, austera, donde hay un grupo que son los iguales, que tienen que responder a determinadas pautas, entre ellas a la mesa común, para conservar, digamos, su posición dentro de ese grupo, pero, digamos, también sobre este grupo nos encontramos con una monarquía dual. Una dualeza real, dual, y la postura de Anderson es que seguramente responde a antiguos, digamos, precedentes. Ahora bien, si yo paso a la polis ateniense, la polis clásica es un siglo, el siglo XV. Es decir, la polis clásica, la que llamamos, conocemos como polis clásica, corresponde al siglo XV. Esa polis clásica tiene una característica que es la democracia, la práctica, es la democracia, tiene un centro, digamos, espacial también, que es el ágora, donde se debate públicamente en el centro de la ciudad. Entonces aquí tiene que ver, digamos, el espacio. Si nosotros pensamos en la actualidad en ciudades de Oriente, esas ciudades de Oriente generalmente tienen callejuelas, no es una ciudad abierta, yo diría más bien que es una ciudad cerrada, con vericuetos, laberíntica, mientras que el espacio ateniense, el espacio de la polis, es un espacio abierto, con un centro, repito, que es el Ágora, donde se debate públicamente. Y por otro lado, con la Acrópolis, que es el lugar vinculado indudablemente con el rito, con las divinidades. Con las ceremonias vinculadas al tema religioso. Entonces hay que pensarla. El espacio, digamos, cómo se modifica, pero se modifica también en relación a una nueva estructura, a una nueva práctica, digamos, estatal, que es la polis ateniense, en la cual se desarrolla la democracia, la libertad, la racionalidad, la política, democracia, libertad, racionalidad, política, y van a ser los fundamentos en el Renacimiento de la construcción de la universalidad y superioridad europea. Entonces, la democracia, la libertad, la racionalidad y la política van a ser los elementos fundantes de la historiografía que fundamenta y que entiende que Europa tiene sus raíces justamente en Europa. Entonces esto nos lleva al problema de la alteridad. Eso sería lo que puedo decir. ¿Quiénes forman parte de la democracia? ¿Quiénes tienen acceso al debate público? Para los que quieran. Y los ciudadanos. Los ciudadanos. Y para ser ciudadanos, ¿qué hay que tener? Las propiedades inmobiliarias estaban en el estatus de ciudadano. Ustedes están analizando agrarias y el tema que tiene que ver con, y otra vez empezamos con la propiedad y con la posesión. Digamos, hay un historiador que se dedica al mundo clásico, ustedes tienen una lectura, que es Julián Gallego. Bueno, particularmente Julián, porque se dedicó al mundo clásico. Entonces ahí se pone el tema, si había propiedad privada. Entonces, no podría decirles a ustedes, bueno, este también es un tema abierto. Pero cuando ya empezamos con el mundo micénico, si lo va a desarrollar Lombardo, se habla de dos formas, ¿sí?, de propiedad, que es la propiedad que llaman propiedad individual, y la propiedad, digamos, colectiva, la propiedad comunal, donde el grave problema que vamos a tener con el mundo misónico es la escasez de fuentes. Entonces, para el mundo misénico, yo sé que hay un señor que es el Ana. Ahora yo voy a volver sobre esto que señalé, porque para esto tienen la lectura de Sánchez, con el cual en algunas cosas estoy de acuerdo, pero para el mundo misénico, lo que yo conozco que está el Ana, el lavaguetas, eso lo van a ver de todas maneras como tarde. El lavaguetas, o los, es el grupo, digamos, guerrero. El Ana es lo que se podría considerar como un rey. El Basileus, que es el que funciona como el intermediario entre la comunidad rural y lo que sería, o lo que Bernán llama, esta organización palatina. Y esto funciona así, y esta historia del mundo micénico permanece sin cambio hasta el 1400. A partir del 1400 se produce una transformación, un cambio. Esto desaparece. Toda esta organización palatina desaparece y lo que se conserva, por lo menos en lo que es el vocabulario, es el Basileus. Otra es el Témenos. Son palabras que se mantienen y para toda la historia tradicional, esta etapa, que se la llama también la etapa homérica, después del 1400, es la época de la Grecia Oscura. Yo no comparto de ninguna manera la idea de una Grecia. Creo que también la señala Gonzalo Bravo. Y yo recuerdo mis clases del año 70 y pico, donde ya en esa época la Grecia Oscura era discutida y se planteaba como la etapa de las grandes transformaciones. Entonces, desde mi punto de vista, otros podrán sostener que es la etapa de la Grecia Oscura. Pero esto también va todo junto, ¿sí?, con lo que escribí, con lo que dice Sánchez, con lo que dice Fontana, ¿sí?, con, de alguna manera y desde otra óptica, con lo que presenta Marcel Detian. No lo hace desde el tema del otro, sino que lo plantea desde el tema de la autoctonía en relación a las distintas poleis, como cada una tiene que legitimarse y tiene que de alguna manera construir un mito, darse una explicación de por qué son primeras y no segundas. Marcel Detian, detiene. Y si ustedes lo tienen, hoy yo lo había traído, pero está en el módulo. Entonces no va a encarar el problema por el lado de la alteridad, sino que esa alteridad aparece mostrada a través de otro enfoque que es el de la autoctonía. Sobre esto yo ya voy a volver la próxima clase o la otra, dependerá cómo combinemos con Bernardo, pero este tema lo vamos a trabajar acerca de cómo se va construyendo la legitimidad de cada una de estas polaris. Y también, ya que estoy en este tema, voy a decir cuál es la otra cosa que no comparto y que todo el mundo comparte. O una gran parte comparte. Hablar del imperialismo ateniense. Si la base, y esto está en Anderson, ¿eh? Es uno de los pocos. Todos los demás, hay un libro, el de Boura, que se llama El imperialismo ateniense. Entonces, otra vez, empezamos con los anacronismos. Trasladar categorías que se corresponden con el siglo XIX hacia atrás. Y con otro problema. Cada polis es independiente. No hay relación entre una y otra. Yo podría decir, no voy a plantearlo, fácil lo voy a plantear, el tema discutir el Estado. Es decir, ¿cuándo se construye en la historiografía y en el mundo académico, de que toda la historia tiene que pasar por comunidad-estado? Es decir, ¿cuándo? Eso tiene que ver con otro tema, que para eso ustedes dirán, ¿y a cuento de qué viene? Pero, sin embargo, si yo tomo no lo van a tener que estudiar, simplemente estoy planteando el problema. Entonces yo diría, a partir del periodo postcolonial, siglo XX, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las que fueron grandes potencias empiezan su decadencia, como contrapartida se producen las independencias de las potencias dominantes. Entonces va a haber un grupo, y fundamentalmente yo rescato, que fue el fundador, si se quiere, Ranajit Guha, que se conoce como los estudios subalternos, donde va a adquirir, digamos, importancia en el análisis, no el uso de modelos historiográficos europeos, sino empezar a reconstruir, en este caso será la historia de la India, a partir de la propia historia de la India. Entonces yo no podría aplicar Marx. ¿Por qué? No, es más fácil. Porque no hay un modelo de producción capitalista. No. En este caso, eso tiene que ver con las cosas que supuestamente estudiaron. El modo de producción asiático. ¿Qué fuente se utilizó más? Aquí viene más un carnaval, aquí viene una serie de posturas donde aparece la crítica a Marx. Morgan. ¿Qué es lo que dice? Cuando llega un modo de producción asiático, uno dice, bueno, ¿cómo elaboró Marx en base a qué fuentes el modo de producción asiático? Generalmente se habla de fuentes que no son primarias, sino fuentes secundarias vinculadas con la India. Pero por otro lado, también está escrito en Marx que la historia de la India tiene sentido a partir de Inglaterra, de la dominación inglesa. Entonces, para este grupo, que se conoce como el grupo de los estudios subalternos, década del 80, entonces van a plantear la necesidad, ojo, de no utilizar modelos historiográficos europeos, sino hacer una reconstrucción a partir de las evidencias específicas de la India. Entonces estudiar el porqué de los campesinos, la importancia que tuvieron los campesinos como movimientos insurgentes, como movimientos, yo diría, revolucionarios, para lograr, digamos, la independencia. ¿Cuál fue la participación de esos campesinos? Y si esos campesinos no tenían una conciencia en relación, digamos, a esta necesidad de independizarse. Entonces hay todo un análisis acerca de la lógica de la conciencia campesina en esos movimientos insurgentes. Luego esto, como pasa, digamos, en historia, se va a... de alguna manera, no es que se produzca una disolución, pero sí van a haber estudios muy Foucaultianos, muy Derrida, muy Lacan, donde si bien quieren hacer un análisis historiográfico de la colección de estudios subalternos, lo único, digamos, que logran es que se pierda el sentido historiográfico entre tanta, entre tanto discurso, yo diría, posmoderno. Y hay una, digamos, yo tengo el artículo hace muchos años guardado, Florencia Mallon, que es la que dice, no debemos olvidarnos cuál es el planteo de estos grupos subalternos. Entonces, la importancia en estos grupos subalternos, que es lo que me importa rescatar ahora, es analizar la lógica y la conciencia de ese mundo campesino. Entonces, la crítica viene acerca cuando se empieza, digamos, a analizar todo lo que tiene que ver el estatismo. El estatismo, como dije antes, democracia, libertad, racionalidad, política, todos estos elementos son recogidos, pasan al Renacimiento. Y en ese Renacimiento es donde justamente se empieza a construir el eurocentrismo. Junto con el eurocentrismo empieza a adquirir importancia el estudio del Estado. Y ese estudio del Estado, es decir, en todos vamos a encontrar los que se ocupan de estudiar el surgimiento del Estado, ¿cuáles habrían sido las causas? Aparece el tema de las rutas de intercambio que son necesarias a larga distancia, media distancia, corta distancia. Es decir, todos elementos que ustedes conocen, porque cuando vamos a Oriente aparecen las distintas posturas acerca del surgimiento del mundo. Y yo escribí un artículo un poco irónico que alguna vez tendría que completarlo mejor, que se llamaba, ¿cómo organizar comunidades y hacer, sobre cómo imaginar comunidades y hacer surgir estados? Porque creo que el tema del Estado para estas sociedades que nosotros estudiamos es un tema de discusión. es un tema a discutir que en una clase y en una hora no lo vamos a solucionar porque esto merece un debate profundo. Yo recuerdo en mejores épocas en la Universidad de Luján que esto lo discutíamos con Daniel Santamaría, un brillante americanista, que decía, y en esa época, donde recién se empezaba acá a desarrollarse los estudios de historia de la Universidad de Luján, teníamos que hablar de Estado. Él por el lado de los incas y el resto, toda Mesoamérica, y nosotros por el lado de Oriente. Y esta es una suerte, por lo menos para mí, como deuda, indudablemente que es muy difícil esto que yo estoy planteando, decir, pero quiero que sepan que esto es una construcción, es una construcción que se afianza en el siglo XIX y que es una impronta en todos los planes de estudio de la carrera de historia. En todos los programas estudiamos el Estado. Entonces acá va a aparecer el problema, que ya les debe haber aparecido. ¿Cuál es la ciudad-estado? Entonces eso depende de la traducción. Entonces yo me quedo con el término griego, polis y poleis. Ciudad-estado es lo mismo que la traducción para el antiguo Irak, Mesopotamia, de la ciudad-estado, qué sé yo, de Ur, de Lagash, de Nippur, de la que fuera, pero es una ciudad. Bueno, entonces, volviendo, digamos, a este tema, el estatismo es la impronta de todos los programas de la carrera de historia del país y afuera. No es solamente nuestro, ¿eh? Y no es solamente nuestro, porque nosotros importamos de afuera los modelos. Pero también creo que desde acá y desde ese lugar nos podemos plantear, digamos, otros temas. Por eso yo elegí hablar muy al pasar de ese análisis de los grupos subalternos para la India, pero donde se hace una crítica acerca del estatismo y cómo ese estatismo impregna toda la historiografía e incluso los programas académicos. Con respecto a las poleis, cada una es independiente. En el siglo VIII, si ustedes fueron leyendo, hay colonizaciones en el Levante, en Asia Menor. Las causas son muchas. Entonces yo puedo decir, desde Atenas hay una migración, hay colonización, no así desde Esparta. Pero también uno tiene que pensar en el espacio y, es decir, en que son dos poleis diferentes. La base de Esparta es la comunidad de los ilotas que están ligados por el parentesco y que se sienten oprimidos por ese grupo allí establecido. Entonces no tienen necesidad de ir. En el mundo, digamos, en la etapa de las colonizaciones, habrá muchísimas razones que las tienen explicadas en Gonzalo Bravo, por qué razón se produce la colonización. Ahora, lo importante es que si yo estoy acá, en la Grecia continental, y paso a lo que sería la zona del Levante, de Asia Menor, voy a encontrar también poleis, pero que no tienen una relación directa, sino que son poleis también independientes. Y yo diría, como símbolo, lo único que llevan es el fuego del hogar, y paren de contar. Pero las poleis son independientes. Entonces, en esta estructura, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo surge el imperialismo? ¿Se entiende lo que quiero explicar? Si cada una... Si no hay subordinación de una a la otra. No hay subordinación de una a la otra. Hay un punto que es crucial. Ese punto crucial son las guerras médicas. La guerra entre quienes. Los 10.000, ¿cómo era que se llamaba el libro? Enciclopedia. Entonces, este que nos ponte. Los 9 libros de la historia tienen un señor que es Heródoto, al que lo llaman el padre de la historia. Jenofonte escribió Ciropedia, que es un relato novelado sobre Ciro. Ahora la última parte de Oriente, ya lo siento, pero se une con esta. La que no estudiaron para Oriente, la última parte, tiene que ver con el mundo persa, ahora se une con esto. Entonces, y hay otro señor importantísimo para tener que ir a buscar la charla de introducción al estudio de la historia, Maximiliano, que habla de Heródoto, de Cateo, de Jenofonte. Bien. Ustedes parecen del Renacimiento. Más que el Renacimiento, en la etapa de la Revolución Romántica, como la llama Sánchez. No, el Romanticismo, como corriente historiográfica. ¿Por qué? Porque tú eres un patriota, es el que quiere contar la verdad, toda esa historia, entonces lo resucitan a tus hijos. Ahora bien, entonces tenemos Heródoto, Jenofonte, Tucídides. ¿Y Tucídides qué escribió? Bien, fantástico. La guerra del Peloponeso. ¿Y la guerra del Peloponeso qué es? Bien. Es la lucha entre dos polares. En parte y ascendente. ¿Sí? Entonces seguimos. Y hay una suerte de fricción cuando se unen en ligas. ¿Sí? Porque muchas de ellas, como en la guerra de Esparta y Atenas, siguen pactando con los persas. ¿Se entiende? Van a golpear, como decíamos, para la Argentina, ¿no? Con respecto a los golpes, que cuando los políticos ya no podían más, iban a golpear las puertas de los cuarteles. ¿Sí? Entonces, pasando de esta realidad trágica hacia el mundo clásico, nos encontramos que tanto uno como el otro, a pesar de que guerrearon, se enfrentaron, Platea, Salamina, bla, bla, bla, pero de alguna manera los persas siguen digitando la política del mundo griego. ¿Claro hasta acá? Entonces, ¿esto por qué lo planteo? Planteé el tema de que no hay para mí y para otros que me acompañan y otros que no, no hay una Grecia en etapa oscura. ¿Por qué? Porque esto sería, de alguna manera, contrariar todo lo que yo vengo sosteniendo desde Taller Oriente hasta acá. ¿Por qué se habla de una etapa oscura? Dice que no había escritura, ¿no es cierto? Que se había perdido casi la, la escritura. Hola. ¿Y no había qué cosa? Hola. No había estado. No había, vamos a ponerlo. Si no hay escritura y no hay estado, eso me toma oscura. Entonces pasamos a una de las primeras clases de taller de introducción a la historia que dábamos, digamos, Muñoz, la historia de los pueblos y historia. Y entonces dijimos, bueno, ¿cómo se reconstruye si tienen historia las sociedades que no tienen escritura? Y tienen historia a través, y acá vuelvo a Heródoto, de la genealogía. ¿Sí? Entonces, los relatos genealógicos, la tradición oral, es vital. Entonces yo puedo decir, Heródoto, Jenofonte, Tucídides, Polibio, y sigo, no saben lo que no hay documentos escritos. Cuando yo a la próxima clase de Tian, de Hartog, vamos a hablar justamente de Heródoto y vamos a hablar de que en Heródoto, y esto lo analizamos incluso con fuentes en el caso de introducción a la historia, y decíamos que él transmite las tradiciones de los pueblos para que no se pierdan, para que se conserve la historia. Ahora bien, ¿cómo recogió el material? Porque esta es una cosa del siglo XIX, el tema de los chicos. Exactamente, es decir, acá van a aparecer los sentidos. En la tradición oral es lo que me contaron y lo que vi. Es decir, lo que escuché y lo que vi. En el contar, en el escuchar, cuando se quiere escuchar, hay un sentido que es el oído. Y por el otro lado, la vista. Entonces, estos son elementos que hacen a la tradición oral. ¿Qué hizo Heródoto? Estableció una cronología para contar las guerras médicas. Estableció un orden temporal. Y no solamente establece un orden temporal, sino que compara las dinastías orientales con las genealogías griegas. A esta tradición oral, para que no quede esto dicotómico, tradición oral, oralidad, escritura. En el medio está la imagen, están los sonidos. Para otra clase que no tiene que ver con esto, hay un artículo muy interesante de un tal Severi, que lo trabaja desde la antropología, y entonces dice, bueno, cuando uno va a un museo, encuentra un instrumento. Ese instrumento dice, qué sé yo, a ver, arpa africana, Congo. Abajo, el que escribe sobre esto dice, aparece la definición del diccionario. Instrumento musical con decoración. ¿Sí? Entonces yo voy al museo, qué sé yo, de Luján, y me encuentro con un instrumento musical que no tiene que ver, digamos, con Argentina. Sí, no voy a elegir así. Sí. Elijo un tambor. Ese tambor, para nosotros, reproduce un sonido. Para el mundo africano, este tambor o esos tambores son los espíritus que se han adentrado en ese instrumento. ¿Se entiende? Si yo digo, ese arpa africano tiene un motivo decorativo, en realidad, para los africanos, ese motivo decorativo está representando a un antepasado. Y es el antepasado que cobra vida a través del instrumento. ¿Se entiende? Si no, vuelvo para atrás. Entonces, el tambor para nosotros emite un sonido. y que lo podemos asociar hoy perfectamente, qué sé yo, en las marchas. Que se usa un tambor. También puedo decir, bueno, en el ámbito militar, las bandas también tienen su tambor, que tiene una significación propia para la vida militar, no para la vida civil. Sin embargo, ese instrumento es el mismo, pero yo diría tiene significaciones distintas. En el caso, entonces, si yo voy a un museo y me encuentro que dice arpa, asamble, congo, instrumento musical, con figura, me quedo con esa idea y paremos de contar. Si fuera un congolés, a ver la descripción no entendería nada. Porque esa representación, ese dibujo, tiene que ver con una ausencia. Que al tocar, se hace presente. Y eso tiene que ver con el mundo de la imagen, con el mundo del sonido, tiene que ver con la tradición oral. Por eso digo, bueno, no puede ser tan dicotómica la cosa de decir oralidad, escritura. No, en el medio hay una serie de elementos a tener en cuenta que refuerzan la oralidad. Si recuerdan, por otro lado, el tema de la oralidad, y creo que alguien dijo... Sí, lo habían visto desde la lingüística a OMS. Todo esto lo vieron en el taller de introducción a la historia, menos el último que yo conté, que lo verán el año que viene. Pero en el taller de introducción a la historia no solamente vieron a Emiliano, vieron a Heródoto, se planteó el mismo problema, que era comprensible porque estábamos en taller, que no supieran quién era Heródoto. No es comprensible ahora. Heródoto escribió los 9 libros de la historia. Esto tiene que quedar claro como Tucídides. Pero ustedes son más ancianos y se acuerdan un poco más de Tucídides, el de la historia política, el de la historia militar, el de la historia casi contemporánea. Ahora, lo que yo quiero que sepan es que ninguno de estos utilizó archivos, documentos, ojo, los griegos son monolingües. Es decir, lo único que importa es su lengua. No hay ningún interés por conocer la lengua del otro. No estudian la lengua del otro. Por eso aparecerá un tema que está vinculado, digamos, con la alteridad, que es el término bárbaro. En realidad, lo que significa bárbaro hoy es que no hablan griego. Son los bárbaros. No hablan griego. Después veremos también, es decir, cuáles son todos los complementos que podemos agregar a este concepto de bárbaro, que en primer lugar tiene una diferenciación lingüística. No habla griego. Ahora, repito, acá, en todos estos autores, no hay utilización de documentos, sino lo que importa, esto tiene que ver con las lecturas que ustedes tienen que hacer de diferentes autores, donde van a decir, para el mundo griego, y esto es bien eurocéntrico, la importancia de la escritura. El alfabeto griego, ¿de dónde viene? De Fenicia. si recuerdan, había una ciudad, Ugarit, que tenía un alfabeto cuneiforme de 27 signos. Cuando hay una etapa previa en la historia del mundo griego, que tienen una escritura, la lineal A, la lineal B, pero pierden esa escritura hacia el 1400, como lo decía antes, desaparece, y entonces para los que comparten la idea de que si no hay escritura y no hay estado, es una etapa oscura, la escritura desapareció, la organización estatal desapareció, y entonces esa etapa oscura es la etapa onérica. Pero vuelvo a repetir, para mí, manera de pensar, y algunos otros, es la etapa de las grandes transformaciones y de las grandes transformaciones sociales hasta llegar al apogeo en el siglo V de Atenas, de un Esparta y de otras ciudades que tienen que ver con el mundo griego. Entonces, acá, esto que llaman etapa oscura, es una idea muy positivista. Es decir, más concretamente, es bien positivista. Es entender que si yo no tengo esto, no hay historia. Lo que se conserva para esta época, y ya lo había escrito antes, lo que queda es la idea del Basileus. Lo que se vincula con esta época es el oikos. Este oikos está vinculado, lógicamente, al mundo rural. Y por eso hay que leer Anderson, cuando Anderson constantemente va a estar pegando con el tema de la ruralidad en el mundo rural. La gran diferencia que vamos a tener, ya no hay grandes civilizaciones hidráulicas. Acá vamos a tener una agricultura de secano. Que para la estructura agraria, ¿qué significa esto? Es con la natural. No hay sistemas de irrigación. No necesita una infraestructura, una organización centralizada. ¿Y qué se cultiva? Cereales, vid y olivo. Fundamentalmente, olivo y vid. Y es como la franja del Levante. De lo que llamaríamos, y lo que ustedes conocen, como la costa sirio-palestinense. Es decir, hay una agricultura de secano. ¿Y cuál es la constante para el mundo griego, no para los romanos? Para los romanos es diferente. ¿Cómo comercian? A través del mar. Es decir, el mar, como hasta la actualidad, utilizaban como un río el mar, ¿no es cierto? Como un río lo utilizaban por las costas. Claro, empiezan a conocer, es un tema de conocimiento. Van navegando cerca de la costa. Y luego se animan más. Entonces, en los griegos, el tema, digamos, del comercio está vinculado al mar. Esta es la clave para el intercambio. En cambio, los romanos le temen al mar. ¿Sí? Entonces uno acá puede plantear las diferencias. Estos viven del mar. Viven gracias al mar, dado que sí una característica común entre el mundo griego y romano desde el punto de vista geográfico es que son zonas montañosas. Entonces, por eso digo, la vid, el olivo, después vamos a ver cuando se intensifica, digamos, el tema del cultivo de la vid y del olivo, pero son fundamentalmente hasta hoy. Todo el mundo habla de la dieta mediterránea. Esa dieta mediterránea, perdón. Yo por ahí no les gusta comer, pero este es un país producto de la inmigración. Si yo pregunto apellido o nombre, la mayor parte tienen ascendencia italiana o española. Entonces hay una dieta mediterránea que tiene que ver. Yo podría decir hasta en la Biblia aparece el tema del queso, de las uvas, de los higos y de los no solamente digamos de las aceitunas, sino de olivo. Entonces si yo pienso en el mundo actual, si voy a Israel, todo va a estar hecho con aceite de oliva, hasta la fritanga. Nosotros acá tenemos una variación. El oliva se impuso, antes era malo, ahora es buenísimo. Pero utilizamos también aceite de maíz y todas las variedades que tenemos de acuerdo a lo que producimos. Entonces hay cosas que aunque parece, la alimentación tiene que ver con la vida de un pueblo. La dieta tiene que ver con la vida de un pueblo. Entonces si yo puedo cultivar vid, olivo, escasamente cereales, indudablemente que voy a tener que desarrollar otra vía para poder percibir, es como el tema de los nodos y los ensayos. Cuando hablábamos que leían Rawdon, fulano, sutano, mengano, y que les daban la leche, la carne, pero que necesitaban, cereales. Acá, estos viven, hay un conjunto de islas y una parte, digamos, continental. Pero el tema concreto son las características ecológicas del suelo. Entonces, necesitan otra vía. La vía que van a utilizar es el mar. Hasta la actualidad. Está bien, están fundidos. Cuando adopten nuestro modelo, van a ser fantásticos. Pero... es decir, el mar, la pesca, esto tiene que ver, perdón, con una lectura que si mal no recuerdo, la de Brodel, sobre el mundo mediterráneo. Entonces Brodel, cuando hablaba del Mediterráneo, como si todo este fuese el Mediterráneo, ¿qué hacía? Toda una descripción de la cantidad de peces que hay, de distintas especies, hasta hoy. Entonces, ¿y por qué hasta hoy? Porque ese es el concepto de larga duración. En este caso, el mar, para el mundo griego, tomando Brodel el concepto de larga duración, mar, comercio, es un tema de larga duración. ¿Sí? Entonces, y para el otro lado, que quede claro, que las poleis son independientes. ¿Cómo se construyó la idea de imperialismo? Este es un constructo. En el caso de Goura, va a hablar del imperialismo ateniense. Pero eso se construye como se construye el Estado. Con los presupuestos historiográficos del siglo XIX. Entonces vamos hacia atrás y tenemos un imperialismo integrado por todas ciudades independientes. ¿Se entiende? Esta es la base. Entonces, ¿cómo se explica la unidad? Este es un tema que queda abierto. Queda abierto. No sé cómo se ha logrado lo que dirá, si seguirá hablando del imperialismo o no. Otros dirán que sí hay imperialismo. Bravo, no decía. No hay ningún problema cuando tengan que escribir. Ustedes citan, fulano dijo tal cosa. Yo lo leía, Bravo. A mí me importa poco, pero sí tienen que saber y tiene que quedar claro, ahora para el futuro, que los temas están abiertos y que no son tan así como se presentan. Yo planteé el tema de la propiedad. Hay propiedad y dirán que sí, que hay propiedad privada. Sigan con la propiedad privada. Discutamos, investiguemos, esa no es mi especialidad. No tengo ningún interés en ponerme a investigar si había propiedad privada o no la había, pero tengo otras lecturas. Y entonces este es un tema de discusión. Del mundo, esto estoy absolutamente convencida. Hablar de una etapa oscura sería negar la historicidad de esa etapa. Y la obra de Homero, la tienen que pensar como si fuese un teatro de operaciones donde se mezclan distintas etapas en el espacio y en el tiempo. Podrán aparecer elementos micénicos, pero esto no significa de ninguna manera que la obra de Homero sea una fuente histórica, porque es una fuente literaria. Es una fuente literaria que, si recuerdan esta lectura, Ong, que hablaba de un señor que se llama Milton Parry, ¿se acuerdan? No. Ong, como lingüista, el análisis que hace es, hay una oralidad primaria donde no hay escritura, lo que hay es tradición oral y la transmisión de esa tradición oral, y por otro lado hubo un señor que hizo una tesis doctoral en Francia sobre la obra de Homero. Entonces, esa obra de Homero, ¿Homero existió? Es como Moisés. Entonces, la Ilíada y la Odisea se habrían transmitido oralmente y en algún momento se fijó el texto por escrito. ¿Sí? Entonces, Milton Parry lo que estudió como lingüista fue todo el tema de la versificación. Entonces habla de los versos formularios, de los versos, la métrica de los versos, que es en hexámetro. Entonces tenemos y los epítetos, y yo siempre doy el ejemplo para que se entienda bien, es decir, un payador siempre va a tener una fórmula, epítetos que lo ayudan a continuar. Entonces, en el análisis de la obra de Homero, uno se va a encontrar con que hay cierto tipo de temas que tienen introducciones que se repiten. Entonces, esto le dio, digamos, la pauta a todo este análisis, que yo lo estoy contando así en dos palabras, pero los años de investigación, que era una obra que se había transmitido oralmente. Pero repito, Homero no es una fuente histórica. Y no vayan a buscar en Homero temas que tengan que ver con la historia. ¿Sí? Dado que es una obra literaria y donde los escenarios están mezclados. Me estoy refiriendo a la etapa histórica. Entonces, ¿claro hasta acá? Y por el otro lado, Ock dice hay una oralidad secundaria. Esa oralidad secundaria es con la que convivimos todos los días. La televisión, la radio, el teléfono, pero ahora el celular uno puede mandar mensajes. Entonces ahí convive la escritura con la oralidad. Si yo quiero gastar poco, mando un mensaje. Y si no, hablo. Es decir, ahí en el celular convive la escritura y la oralidad. Y es el ejemplo, yo creo más claro, hoy, de lo que Ong plantea como oralidad secundaria. Pero yo voy al tema de la oralidad primaria. La transmisión a través de la oralidad. Y que quede claro que ninguno de los autores utilizó fuentes. ¿Sí? Es decir, en el caso de Tucídides, resucitado en el romanticismo y después manejado por Ranke, ¿qué pasa con Tucídides? Hace una historia política, lo que le importa es el criterio de certeza en la tradición oral, pero para eso, para él, la historia tiene que ser casi contemporánea. El historiador tendría que haber vivido los hechos. ¿Sí? En el caso de Heródoto, yo voy a encontrar, sí, de manera permanente, los indicios en la escritura, en el texto escrito, de la tradición oral. Indudablemente que Heródoto no es el historiador modelo. Porque el historiador modelo, ¿cuál es? Tucídides. Ahora, ninguno, es decir, todos estos van a ser utilizados en la actualidad, porque indudablemente son los historiadores del mundo griego, son los historiadores de Occidente. Entonces van a ser todos conocidos, van a ser utilizados, pero a eso se le van a agregar las fuentes, se van a hacer los mismos. Es decir, cuando uno trabaja sobre Heródoto, ¿qué hace? Va a utilizar a Heródoto como fuente. Entonces, ¿Heródoto quién es? El padre de la historia. ¿Y para atrás qué? Entonces, volvamos, la democracia, la libertad, la racionalidad y la política. Estos cuatro elementos son las raíces que fundamentan Europa, como también el surgimiento de Europa. Es decir, ¿cómo nace Europa? Y entonces hay un relato en Heródoto, cómo se rapta, digamos, a Europa, todo el tema, digamos, del rapto. En el Renacimiento vamos a tener las pinturas de Durero sobre el rapto de Europa, pero yo creo haber escrito acá que esa Europa tenía un ropaje oriental. la vestimenta, la representación, tiene que ver con Orión. Entonces, lo que yo quiero que quede claro, que hacia el segundo milenio, hacia el 2000, no hay una fractura, no hay una ruptura oriente-occidente. Para los griegos, yo dije, el tema pasa, es decir, ¿cómo construyen los griegos su identidad? A partir de la negación del otro. Entonces, a través de los bárbaros, y Oriente va a ser Asia, ¿no? Y la alteridad, indudablemente, ¿cómo dije? Bueno, la retórica de la alteridad, va a tener la presencia del persa. El persa es lascivo, el persa es bebedor, el persa, horror, practica incesto, el persa es lujurioso, la forma, y ahí lo critico yo a Sánchez, al que ustedes tienen que leer, porque él establece la dicotomía entre democracia y despotismo. Para la época griega, el término déspota no va, como no invocarlo para trabajo. ¿Sí? Entonces, esa visión del fulano que yo di para leer también es un poco eurocentrista. Quiere negarlo, pero no. Pero también recuerda que hay otros, en esa retórica de la alteridad, hay otros pueblos que aparecen mencionados, por ejemplo en Heródoto, cuando se habla, y entonces acá también esto se mezcla con la cartografía mítica, con los espacios, habitados, deshabitados, desérticos, no. Y entonces, en esos persas aparecerán los hiperbóreos, los pigmeos, los pueblos del Mar Negro, y pasamos a los etíopes. Pero esto indudablemente está asignado a un espacio que se desconoce y donde se supone que allí vivían los pigmeos y los hiperbóreos. Por eso digo, también hay que entroncar este tema de la alteridad con el mapa mental del mundo que se conoce. Pero ese mapa mental, y yo no voy a seguir con esto porque lo vieron en Oriente, tiene connotaciones míticas. Y esto también se conserva, porque en la obra de Heródoto, yo podría decir, va desde el mito a las tradiciones, si se quiere, más recientes. En Tucídides, como que el tema mítico desaparece y lo que importa es la historia política. ¿Sí? ¿Claro hasta acá? Entonces, vamos a tener a estos bárbaros, Asia, que van a conformar esa retórica de la alteridad. Y esa retórica de la alteridad, ¿dónde se cuenta? En un lugar. Y ese lugar es el Ágora. En otro lugar que es el teatro. Entonces van a tener, y ahí sí me voy al campo de la literatura, lo escribo acá porque ya es la hora, Esquilo, que escribirá La Suplicante, donde hace hablar a Asia a través de la voz de Grecia. Yo también podría decir, hay un atenocentrismo, refiriéndome a Atenas. En las suplicantes, en los persas, aparecerá esta retórica de la alteridad que indudablemente llega al resto a través de la representación, a través del teatro. Entonces, esto es interesante para ver desde el ámbito de la literatura cómo se transmite esa retórica de la alteridad que también se transmite al mundo romano. Ahora, ¿esta retórica de la alteridad es nueva? No. Cuando empezamos con Oriente, empezamos a hablar y decíamos, para el Estado que no puede controlar, ¿cómo calificaban como acá? Entonces, esta retórica de la alteridad, yo le puedo decir al tipo este que escribe ese artículo, bueno, mirá, yo estoy bien. De acuerdo en muchas cosas, pero hay un montón de cosas que vos dejas de lado. Y en el 2000, repito, y eso lo van a ver con Bernardo, cuando estamos hablando, vamos a hablar del mundo griego, vamos a hablar concretamente de una etapa micénica, pero en paralelo tienen que recordar que estaban los hititas. Entonces los contactos del mundo egeo con los hititas, con los egipcios, con toda la franja de Siria, Palestina, era una evidencia, hay por otro lado evidencias, era una realidad. ¿Por qué? Porque se necesitaba esto. Se necesitaba el intercambio. Entonces, ¿cómo se construye la alteridad? Entonces el autor le dirá, y esa alteridad se va construyendo también, porque muchos griegos fueron soldados mercenarios de los persas e inclusive de los egipcios, pero fundamentalmente de los persas. Por otro lado, los artesanos. Por otro lado, les va a mencionar a Tesias. Va a aparecer un Jenofonte, que fueron griegos que sirvieron a los aqueménidas. Y por el otro lado, también es interesante que se resalte la imagen de los persas con respecto a los otros. Y la imagen de los persas es su centralidad, la realeza aqueménida, el gran imperio, la administración de ese gran imperio, que son las satrapías, y por el otro lado, también hay pocas inscripciones, esto lo saben por Oriente, pero las inscripciones reales, y Persépolis. Pero cuando se nombra Persépolis, se nombra, digamos, como ciudad, y tienen que recordar, lo agregan en el artículo, que Persépolis es la ciudad del culto, pero es la ciudad del tributo. Entonces, en la escalera de la Apadana, estaba una escalera, aparecen representados, y aquí viene a cuento la función de la imagen, aparecen representados todos los tributarios de las distintas satrapías. Entonces también, ahora, un rasgo considerado por los griegos como la alteridad, y yo mencionaba el incesto, también puedo decir este desenfreno por la recaudación tributaria. Entonces, esta alteridad, vuelvo a repetir, se construye, pero se construye para poder darse identidad. Se construye con lo más cercano y lo que tienen en la frontera, que son los persas. pero a través de las lecturas uno dice, hay otros pueblos que también se consideran o se imaginan. Y a esto le tienen que sumar, digamos, el tema de la cartografía. ¿Qué nos hago? Es decir, estas cosas que estamos señalando para el mundo griego no son nuevas. Las encontramos en Oriente. Entonces, y voy a criticar el concepto de democracia, porque la democracia es para unos pocos. Alguien me dijo antes, los ciudadanos. En el caso concreto de Atenas, para ser ciudadano, ¿qué tenía que pasar? Exactamente. Entonces pasaba por el parentesco y por la posesión de tierra. Entonces, esa democracia es una democracia de unos pocos. Y es lo que se sigue explotando hasta hoy cuando hablamos de la democracia. Ya el nacimiento de la democracia estaba mal parido. Lo que se adaptó. La idea de libertad. La idea de libertad es otro problema. Porque la otra cara de la libertad es la esclavitud. Y es la característica dominante del mundo griego y romano, con sus diferencias, como señal de concentración entre Esparta y Atenas, y luego con el mundo romano, que tendrá un desarrollo afinadísimo. Es como si uno hablara del imperio asirio, neobabilónico, y después uno dice, bueno, la consumación de todo eso es el imperio persa. Y acá con Grecia y Roma, el imperium, ahí sí vamos a hablar del imperium en serio, porque es el romano. Entonces, esa retórica, como ya dije, de la alteridad también pasa al mundo romano. Entonces tendremos, pero siempre están las discusiones, y con esto cierro. Alejandro Magno. Macedonia. Se ubican. Si no, antes del 22 se van a tener que ubicar. Alejandro. Alejandro en lo que podríamos llamar las fuentes, los clásicos de la época romana. Aparecerá como un déspota oriental. Alejandro es el que conquista Oriente Occidente. Sin embargo, fue lo suficientemente inteligente como para mantener el dominio en Oriente sin modificar cómo funcionaba administrativa y económicamente ese Oriente. Es decir, no va a imponer la esclavitud en Oriente. Es decir, que se mantienen exactamente las estructuras económico-administrativas. Sin embargo, aparecerá como un déspota oriental. Eso será en el caso de Polibio. Si yo voy a Plutarco, Alejandro es el modelo de estratega. Y se lo compara con César. Porque en realidad para construir a César se necesita de otro. Siempre se necesita de otro. Lo podemos ver ahora, tranquilamente. En nuestra historia siempre está la construcción de otro. Y en el proceso histórico se va modificando ese otro. Y acá pasa lo mismo. Entonces, en Plutarco, este Alejandro va a ser un gran estratega. El modelo a imitar, porque César también es otro modelo a imitar romano. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, para la semana que viene, no me quedo claro con Bernardo si creo que empieza él. Si yo sigo. Entonces, no para este jueves, sino para el próximo, lo que yo les pido, en la medida de las posibilidades de ustedes, que hagan una lectura de Santos, que decían, de, porque vuelvo a repetir, yo estoy hablando de la retórica de la alteridad. Y después también vamos a ver cómo, que quede grabado esto, la polis es la palabra. La polis es el arte de la retórica. La polis es el arte de la política que se expresa a través de la lengua. Y esto tiene que ver con la tradición oral. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Sí, profesora, en dos semanas tenemos el parcial. La clase teórica va a ser antes o después del parcial. ¿Qué día es? El día 20. Y después se tienen el parcial. O sea que hay clase teórica. El 15 de octubre no hay clases, ¿no? No. ¿Cuándo? No, porque me llegó un mensaje de Luján que no sé qué historia, que yo no lo leí bien, pero sí que decía suerte. Ojo, no sé, como tampoco sé la martes o miércoles, si hay una fecha o anunciaron que era. Pero sí, a mí también me descartó un texto que vimos en el taller. Decían para ver cómo enfoca, sin hablar de alteridad, porque no le interesa, pero el problema de las autoctonías. Sí. Que es también una forma de entender el problema y de la diversidad, ojo, de esta polaridad. Esto de Hartog faltaba. Repito, después pueden ustedes hablar del imperialismo, pueden hablar de la guerra privada, pueden hablar de la iglesia de Mura, que por ahí no más fundamentado, no lo comparto realmente, eso sí me queda tirar abajo. Es decir, no fue una etapa oscura, fue una etapa de grandes transformaciones para llegar a este elemento que es la polis, la polaris. Que no es más importante Atenas que Esparta. Lo que sucede es que como se agarraron al Renacimiento de Atenas, Atenas aparece como la cabeza de la ciudad. Claro hasta acá, pero no lo sé. Bueno, no sé. Y de tiempo. Pero el de Arturo no está. Sí. O Martín. Martín, sí. Ese texto de Artaud que dice Susana no está. No, fíjate. No, no, no, no, no, no.